del 32. Ahora, bueno, ya tú sabes que esta por fuerza son canciones que tengo que poner. Vamos con esta que ilustra claramente lo que pasaba por la mente de Rocky mientras entrenaba y se preparaba, ¿no? Para esa gran pelea. ¿Qué pelea era? ¿Eh? ¿Contra quién? It's a primitive clash, pitting years and frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand? In the burning heart, just about to burst. There's a quest for answers and a quenchable thirst. In the darkest night, rising like a spire. In the burning heart, the unmistakable fire. In the burning heart. In the world. Onda 8, Onda 8, con Gladys Ríos. ¿Ligar o del todo? ¿Qué dices tú? ¿Ligar o estas canciones? Así como cuando uno arranca el día, cuando uno comienza el día. Y, o sea, todos los días tenemos cosas a las que nos vamos a enfrentar. Unos días encontrarás más que otras. Otros días pasarán tranquilos. Pero eso es la vida, ¿no? Enfrentarse a las situaciones que llegan. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio, presenta CNN Radio Noticias. Buenas tardes, soy Marlon Sorto desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La depresión tropical Fred se debilitó en la noche del miércoles, pero se espera que se convierta de nuevo en tormenta tropical el fin de semana, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Actualmente, la depresión tropical registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. El centro de la tormenta se encuentra entre Haití, el este de Cuba y el sureste de Bahamas. Durante los próximos días, Fred causará lluvias generalizadas a Haití y República Dominicana, Cuba y el sur de Florida. Se pronostica que el ciclón tropical se aproximará a la costa norte de Cuba y comenzará a girar hacia el norte este fin de semana hacia Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos en Kabul instó nuevamente a los ciudadanos estadounidenses a irse de Afganistán inmediatamente, en medio de los rápidos avances de los talibanes en el país. Es la segunda alerta de seguridad de este tipo en menos de una semana. El Departamento de Estado de Estados Unidos también recomienda a los estadounidenses que no viajen a Afganistán debido a delitos, terrorismo, disturbios civiles, secuestros, conflictos armados y el coronavirus. CNN informó esta semana que los funcionarios del Departamento de Estado están discutiendo una mayor reducción del personal de la embajada de Estados Unidos, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones, a medida que los talibanes continúan ganando terreno en Afganistán. 9 personas murieron en inundaciones a lo largo de la costa turca del Mar Negro, mientras que una persona permanece desaparecida. Así lo informó la Dirección de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía. 910 personas han sido rescatadas y evacuadas de las zonas más afectadas por las inundaciones. 5 puentes se han derrumbado y 4 han sufrido graves daños. Gran parte del área permanece cerrada al tráfico de vehículos debido a las inundaciones y los daños relacionados con las mismas. Los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan. Se espera que las fuertes lluvias cesen en las primeras horas de la noche, dijo la Dirección de Emergencias y Desastres Naturales de Turquía. Al menos 13 muertos y decenas de personas atrapadas por un deslizamiento de tierra en el norte de la India. El alud provocó que rocas se desplomaran en una carretera en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, atrapando un autobús y varios vehículos en la carretera de la ladera de la montaña. Más de 200 personas continúan trabajando a lo largo del tramo de la carretera nacional 5, que conecta el norte de India con la frontera con China, según la agencia de noticias Reuters. Hasta ahora, 14 personas han sido rescatadas, dijo la policía fronteriza indo-tibetana el miércoles por la noche. En el último mes, la India ha registrado decenas de muertes debido a deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias. Netflix y el exfutbolista y activista de la NFL, Colin Kaepernick, anunciaron la serie Calling in Black and White. La producción, de 6 episodios, fue una creación conjunta de Kaepernick y Ava DuVernay. La misma narra la vida del exjugador de la NFL y la lucha en contra de los obstáculos raciales y culturales. Kaepernick, quien jugó 6 temporadas para los 49ers de San Francisco, fue noticia en 2016 por su decisión de arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos para crear conciencia sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico en el país. El jugador de 33 años se convirtió en agente libre al final de esa temporada y no firmó contrato con ningún equipo de la NFL. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com/5cosas. De esta adelante les informó Marlon Sorto. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas, y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8.